Andrea Simón, actriz, gestora del ciclo de teatro llamado Latidos, hecho por mujeres y disidencias. Bueno, bienvenida Andrea una vez más a esta que es tu casa. Ya lo creo, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por hacernos sentir en casa cada vez. Y ese hermoso paisaje que describiste de la Mosquitera tan único, realmente me trasladó al lugar. Hermoso, bueno, gracias por el contacto y saludo especialmente a todos los oyentes de la Mosquitera. Bueno, gracias. Y de paso, darle las gracias a la Laurita Lescano, que logró esta, este... ¡Una genia! Sí, sí, sí. Gran compañera periodista. Gran. Gran compañera, la Laura. Y muy laburante, muy generosa. Realmente estamos haciendo un trabajo en equipo súper, súper enriquecedor. Así supremo. Que felices también por eso. Supremo. Superior, supremo, supremo, sí. Todo su... Todo su... todo suma. Exacto. Bueno, 13 años. 13 años de esto... Yo en tengo el mes un de la poquito Pacha, más. ¿No? ¿Más? Pero yo tengo un poquito más. Pero 13 años del ciclo Latidos, decís vos. Claro, en tanto ciclo Latido. En tanto ciclo Latido. Sí. Claro. Ah, no, qué estúpido. Me acabo de dar cuenta. Sí, capaz que vos tenés 18, 19. Un poquito más. Bueno, dijimos nadie. Bueno. 13 años de Latidos, sí, sí. Muy. Y del espacio también, Casa Violeta. Ahí está. Bueno, un ciclo. Contanos, porque está lleno de actividades, lleno, llenísima de actividades. ¿Lleno de qué? De actividades. Perdón, sí, estoy hablando y estoy tratando de luchar con una yerbita que se me quedó en el garguero. ¿Qué le pasó? Bueno, cosas que ocurren. Sí, la programación es muy amplia. Empezó a ver en el penal de mujeres, con un taller de cuentos, un taller literario. Hoy hacemos la ceremonia a la Pacha en Casa Violet, con entrada libre y gratuita. Uh-huh. Ahora a las 15. Luego mañana, por ejemplo, mañana en la mañana hay una intervención payasa celebrando el Día de las Infancias en el Hospital Carrillo, dirigida esta propuesta por Gabriela Simón, y el elenco es el elenco entramado de Clown de Casa Violeta. Uh-huh. A la noche, estreno Piel, una obra, un unipersonal que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, y estoy ahí trabajando con un equipo de gente muy hermosa. ¿Qué más para decirte? Noche en el Bar, el domingo a las 20:30, una obra de teatro que dirige Jorgelina Genón. Bueno, son muchísimas las actividades, talleres, actividades especiales, funciones, sí. Diversidad de géneros, de propuestas. Elencos, ¿de dónde vienen los elencos? Contanos un poquito, eso también es fantástico. Bien, ayer empezó nuestra compañera de Río Negro, Fernanda Archanco, con esta actividad en el penal de mujeres, y viene gente de San Juan, de San Luis, de Córdoba, vienen compañeras de Chile, y se da un intercambio y un entre cruces de miradas y de posibilidades muy interesantes. Por supuesto, agradecemos especialmente a tantísimos elencos y propuestas de compañeros de acá de Mendoza. Es muy interesante también lo que sucede a nivel espacios independientes, porque se da también un acercamiento con ellos, y una de las funciones se programada en el Teatro Taller, la calle Granaderos de Ciudad, ahí donde encabeza todos los movimientos el Flaco Suárez y sigue siendo un referente, un faro y una luz para todos. Tal cual. Y también la gente de La Colombina, nuestros compañeros de ese espacio que lamentablemente perdimos el año pasado, se suman con una producción de ellos que es Amores Libres, y también llegan con su propuesta a Casa Violeta. Así que, bueno, es mucho, es muy amplia la programación, hay de todo, son muy accesibles los precios. precios, ya sea para las funciones, que algunas son gratuitas porque hay intervenciones callejeras también, otras, las que se dan en sala, tienen un valor de 400 pesos nada más. Una chaucha. Y los talleres son sumamente accesibles también. Y si hay personas que están escuchando y por alguna razón no pueden acceder económicamente a estos montos, entran igual, pero siempre con reservas y participan de la misma manera, digo. Siempre con reservas porque es muy chiquito el espacio. Así que si me permite, paso el número para reservas e inscripciones a las actividades especiales. ¿Podemos dar un número de teléfono, si te parece? Sí, dale, 2616-829201. Es el celu de Casa Violeta, por WhatsApp nos mandan mensajito. También pueden comunicarse a través de Facebook, Casa Violeta, o casavioleta.cultural en Instagram. Ahí estamos y respondemos, tratamos de que sea en forma inmediata cada uno de los mensajitos que llegan. Tal cual, en la mítica casi esquina de la calle Paraguay y Paso de los Andes. Sí, ahí estamos. Y si no, bueno, Hipódromo. Claro, empezá a caminar y donde veas una casa violeta, ahí es también. Sigue siendo la única por ahora, Violeta. Bueno, así que estamos muy, pero muy felices con estar en el fin de apertura de Latidos 2022. Y haberle podido o seguir, digamos, andando después de 13 años con un montón de, sorteando un montón de situaciones y obstáculos que se han presentado y siguen presentándose, pero ahí vamos, seguimos andando y sí, resistiendo y sumando cada vez, sí, de una, como debe ser, claro, y sumando cada vez más fuerza y más compañeros y más cariño, amor y trabajo para un montón de personas que se acercan al lugar. Bueno, gracias. Hay una pregunta antes de cortar. Esto es más a nivel personal. Viste, siempre lo digo desde la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia para que me iluminen y me digan, no, es por esto, por aquello. Y siempre me quedé con la pica cada vez que les hacemos nota. Sobre todo a vos, porque es como la que más solemos hablar. La vocera. La vocera. ¿Por qué Casa Violeta? Yo ya me lo imagino, pero es bueno que la gente lo sepa, porque etcétera, ¿no? Se hace una vinculación más grande al saber el por qué, ¿no? Bueno, es todo lo contrario a esa vinculación. No, pasó lo siguiente. Esta casa era la casa de nuestra abuela paterna. Tanto mis hermanos como yo pasamos mucho tiempo de nuestra infancia en ese lugar y desde entonces la habitamos. Pero en una época, cuando falleció mi abuela, quedó desocupada esa casa y la tomaron chicos del ex Pose. Uh-huh. Es la casa tomada, literal. Entonces, bueno, después de poder recuperarla, mi hermana y su pareja en ese momento, Jorge Crowe, artista visual, se fueron a vivir al lugar y claro, era un barrio allá por los 90, un barrio de gente grande, un barrio muy barrio y muy humilde y muy clásico de Mendoza, y ellos quisieron romper de alguna manera con ese clasicismo y pasar a un violeta estridente, por ejemplo, desde la estética externa. Uh-huh. Era una casa antigua, muy alta, muy alto el frente, y la pintaron del único violeta que había en ese momento, que era un violeta estridente, brillante, muy llamativo, y empezaron a suceder cosas en la casa que tenían que ver con el arte, con hacer talleres para niños, empezaron planteando ese tipo de actividades, y mucho tenía que ver con la pintura, con el dibujo, con realización de objetos, de juguetes artesanales. Bueno, fue muy hermoso ese tiempo, los primeros pasos hacia el arte que daban juntos mi hermana y Jorge Crowe. y en el barrio ya nos reconocían como las chicas de la Casa Violeta, o sea, en ese momento éramos chicas, y los vecinos nos decían, ah, ya sé, vos sos la chica de la Casa Violeta, claro. Y cuando decidimos abrirlo para abrir el espacio al público y compartir todo lo que empezaba a suceder, empezaba a darse y todo lo que teníamos ganas de generar, dijimos, ¿por qué le vamos a cambiar el nombre al lugar si ya la gente del barrio le puso el nombre y es Casa Violeta? Así que, mal que nos pese muchas veces por el color, dije que nadie se apropie, decimos, de los colores. El violeta es un color hermoso, que tiene mucho que ver con la transformación, entre otras cosas, y por ahí andamos, así que, bueno, quedó bautizada por el barrio como la Casa Violeta y nos encanta. Bueno, genial. Acabas de romper una conclusión que sacamos con unos amigues, que era por Violeta Parra, pero acabas de pulverizar una teoría. No, pero vos sabés que la casa tiene una parra muy antigua. Ahí de está. Hecho, era la parra que plantó mi abuelita. Después hicimos hijitos de esa parra, pero la parra original está y tiene un cartel porque ella se llama Violeta Parra. Así que, bueno, no sé si he derribado tanto esa conclusión que a la que ustedes arribaron. Picó cerca porque la Violeta Parra está muy presente en nuestra casa. Sí, ¿cómo? De una. Bueno, ¿Cómo? Es la protección, aparte. Y de una. Sí, debería ser tomada, ¿viste? Como lo que se hace cuando se invoca a Pugliese, ¿viste? Sí. Bueno, al San Pugliese, ven, ¿por qué no? Santa Violeta. Violeta Parra. Santa Violeta Parra, sí, señora. De hecho, en la casa es así. Ojalá salga al resto de las salas y teatros independientes. Ojalá. Sería genial. Sí, de una. Bueno, Andreita, muchas gracias. Querido, gracias a vos. Estaremos atentos y atentas a este mes de agosto con las actividades que están proponiendo. Dale. Que nace ahora. Ahora, hoy, a partir de las 3 de la tarde. Nace ahora a las 3 de la tarde, hacemos el pozo ahí en la tierra, en el jardín de Casa Violeta, y las ofrendas, y cada uno llega con más ofrendas y con más para decir y agradecer a la Pacha, y luego sí, ya ofrendamos cada uno nuestro trabajo durante todo el mes de la Madre Tierra para compartir, así que acérquense, vayan. Exactamente, muchas gracias, Andreita, un abrazo grande. Un abrazo enorme, los esperamos. Gracias. Que estén muy bien, gracias por el espacio. Ahí está, bien. Bueno, ahí estábamos escuchando a Andrea Simón, actriz y gran gestora cultural, junto con su hermana, ¿no? Las hermanas Simón de Casa Violeta, que nos invita al ciclo Latidos, que es un ciclo de mujeres y disidencias llenos de teatros, talleres, de todo, que empiezan hoy a partir de las 3 de la tarde en la calle Paraguay, mítica esquina Paraguay y Paso de los Andes de Godoy Cruz.